vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, en este invierno que se nos volvió, nos agarró de medio desprevenido, pero bueno, a pesar de eso, nos siguen llegando informes y fotos de puestos de recolección de firmas. Estaban los jubilados de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas ayer a mil... compañeros en distintos barrios, en locales del interior, en ferias. La verdad que hay un resurgir de una actividad militante que le estaba haciendo falta a este pueblo en torno a un tema central, un tema de confrontación, de enfrentamiento real a este modelo. Pero bueno, para arrancar, recordándoles que la Unidad Popular está convocando para este sábado 21 a las 17 horas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en Convención 1165, esquina Maldonado, a una nueva charla en el marco de la actividad programática de la Unidad Popular, donde se van abordando temas centrales, ¿no?, con la participación de gente que no necesariamente es de la Unidad Popular, pero sabe sobre los temas y aporta, que lo que luego se transforma en un insumo muy importante para el ajuste de nuestro programa. Y el sábado han sido temas tremendos, ¿no? El primero fue seguridad social, el segundo fue la educación, y hoy, el sábado, vamos a tener una charla sobre medio ambiente y el agua, hoy, en esta realidad de hoy, con un panel de lujo, como siempre, con el científico Claudio Martínez, con el doctor Santiago Mirande, con el ingeniero y presidente del Sindicato de OCE, de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kreimermann, hoy además judicializado por dar la lucha en defensa de los intereses populares, y el ex dirigente de la Federación de Funcionarios de OCE, el compañero Carlos Sosa, de larga trayectoria en la lucha en defensa del agua. Entonces los estamos convocando a todas y a todos, ¿verdad?, a esta actividad que va a enriquecernos, que nos va a nutrir también de elementos, de argumentos, de conocimiento. Y esto también tiene que ver con la confrontación directa con el modelo del agronegocio, depredador y de entrega de nuestros recursos naturales. Seguramente va a ser un paso bien importante, ¿verdad?, en la construcción también de fuerzas, de unidad y de trabajo en torno a las decisiones de fondo para un programa de izquierda. También sumarnos a la convocatoria para la marcha en solidaridad con Palestina, que va a ser este viernes a partir de las 6 de la tarde con concentración en la Plaza Libertad. Ayer decíamos de una realidad nueva que se está viviendo en el proceso político uruguayo. Y analizábamos también, y hablando con otros compañeros, qué falta que haya una oposición verdadera de izquierda en este país. No solamente una oposición en lo político electoral para ver quién se queda con el sillón en las elecciones, sino de confrontación con un modelo, con una política, con un sistema, ¿verdad? Nunca antes ha estado tan débil el gobierno de la coalición multicolor. Nunca antes, ¿eh? Hace agua por todos lados. El escándalo del caso Penades, que te dicen, no, pero estas son conductas personales, es verdad, sí, pero de un alto dirigente del partido del gobierno, pero además con implicancias en el uso del aparato del Estado para intentar una defensa imposible. El caso de Marcet, el caso Astesiano, ahora con más repercusiones, con la confirmación de la venta de servicios de información para empresas. Esto es brutal. Y un gobierno con chaleco de amianto, porque este ministro del Interior no podía haber estado un minuto más en su cargo después de todo lo que ha pasado. ¿Pero por qué se sostiene y se sustenta? Porque no hay una oposición y una confrontación en serio, porque cuando la confrontación queda en la superficie, ¿no? Obviamente que se critica esto y se acusa aquello, pero cuando no vas al fondo de las cosas, porque no es que esto sea ajeno, ¿verdad? La investigación, investigar a senadores por la privatización del puerto no es ajeno al modelo económico y de país vigente. ¿No? Cuando UPM derrama cientos de miles de litros de soda cáustica en un curso de agua, no es un descuido, son las consecuencias de este modelo. ¿Y por qué la oposición progresista no puede criticar a fondo eso? Porque apañaron, porque aprobaron, porque impulsaron el modelo forestal y celulósico. Es una oposición en la superficie que tiene un solo objetivo: la disputa de cargos en el plano electoral, no la transformación de la realidad. Incluso hay un doble discurso que no se sustenta tanto en representantes políticos del progresismo como en actores sociales que son parte también de ese mismo modelo. Ayer veíamos en la televisión la celebración de la Cámara de la Constitución. Y bueno, el señor Rubial explotaba de felicidad, como nunca, la ocupación, las obras, la infraestructura, impresionante. Y le hace una entrevista al presidente del Zunca, a Diverio. Y Diverio dice que están reclamando desde el sindicato de Zunca, y supongo que el movimiento sindical, inversión pública en vivienda, en la construcción de vivienda de carácter social. Y dice también Diverio que no hay nada que genere más mano de obra que la construcción de vivienda, comparándola con la obra vial. Y tiene razón Diverio. Qué pena que cuando la Unidad Popular, estando en el Parlamento, presentó el Plan Nacional de Vivienda Popular, que justamente impulsaba inversión pública en construcción de vivienda para los sectores populares, con un criterio de adjudicación y con un costo de la misma que hacía accesible a cualquier salario, porque era el 10% del salario la cuota que pagabas por la vivienda, con construcción tradicional, ¿por qué decíamos eso? Para generar más mano de obra. Todo eso estaba en el proyecto escrito. Y lo puedo decir, por lo menos dos o tres veces le pedí a Diverio, contándolo en el Parlamento, una reunión con la dirección del Zunca. También al actual senador Andrade. Y nunca nos dieron la reunión. Para presentarle este proyecto, y hubiera sido bien importante y le hubiera dado mucha fuerza que un sindicato tan grande como el Zunca apoyara este proyecto. No nos recibieron. ¿Por qué? Porque lo presentaba la Unidad Popular. Y más grave aún, arrancábamos una gira por el interior y nos recibieron, el Zunca de Paysandú nos recibió, el Zunca en Salto nos recibió, y a partir de ahí no pudimos ser recibidos por ningún Zunca local porque había línea directa de no recibirnos para presentar el Plan Nacional de Vivienda Popular. Eso es un doble discurso y una falta de coherencia en la defensa de elementos centrales, ¿verdad? Porque no le hacía bien a la Unidad Popular aprobar ese proyecto, le hacía bien al pueblo y a los trabajadores. Y se me fue el tiempo, pero también hablando de este doble discurso, El otro día estábamos en Testar Narvaja con los jóvenes del 26 juntando firmas y había un acto del MPP cerca, un acto no, una carpa, estaba hablando, y un representante reclamó la reinstalación del tren de pasajeros. Hablando del tren de UPM, a favor además del tren de UPM, bueno, otra oportunidad que se perdieron. La Unidad Popular presentó, tiene el proyecto, y cuando vuelva la Unidad Popular al Parlamento, insistiremos con ese proyecto de la reinstalación del tren de pasajeros y de carga a nivel nacional en manos del Estado, no en manos de UPM. Sin embargo, estos representantes que hoy reclaman justamente eso, cuando tuvieron la chance de hacerlo, no lo hicieron. Eso se llama doble discurso. Pero también eso nos convoca urgentemente a la reconstrucción con fuerza, con amplitud, con brazos abiertos para incorporar a todos los que piensen en la misma dirección la reconstrucción de un proyecto, de un programa, de una propuesta auténticamente de izquierda para confrontar en esta realidad con el modelo vigente y las terribles consecuencias que tiene para la sociedad. Nos vamos quedando por aquí, nos reencontramos mañana a 12:15, como siempre, aquí en La 36.